presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y sobre ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sed ni el sol fatigará. En el mar las olas amenazan y sobre ella majestuoso tú andarás. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.